Tonight's movie, He Knows You're Alone, is being shown in its original theatrical version and contains scenes and language which may be objectionable to some viewers or unsuitable for younger audience members. Viewer discretion is advised. I'm not. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí que nos estén acompañando y pues hoy tenemos un invitado muy especial. Él es nuestro buen amigo Gudiel, uno de los meros, meros cabezones de la organización del Palmar Fest. Viejito, gracias por aceptar la entrevista y gracias por el espacio, mano. Buenísima onda. Muchísimas gracias a vos por tomarte la molestia de invitarme a tu canal. Para mí es un gusto a vos poder compartir algo de lo que hacemos. Bueno, en los medios que se puedan, vamos, y te agradezco la invitación y el espacio a tu programa. Buenísima onda. Bueno, comencemos y bueno, quisiera que platicáramos un poco. Comentame, vamos a hablar primero del principio del Palmar Fest. Comentame en qué año inició la propuesta del Palmar Fest y cómo ha sido la recepción de esta propuesta allá en el Palmar. Contame, o sea, contame desde cuándo empezaron, con qué bandas fueron iniciando, desde qué año empezaron. Contame toda esta experiencia del inicio. Bueno, te cuento, Julio, que la primera edición del Palmar Fest fue en el 2012. Yo tenía una banda, 2007, y yo organizaba nuestros conciertos, ¿no? Con Mara Local. No sabía de más Mara, o sea, si yo miraba bandas en internet, vamos, si te recordás, en esos años no era tan accesible conocer grupos por internet, ¿no? Uh-huh. Sí. Siempre te llegaba la noticia por un cuate, con un afiche en papel, y ibas a los toques, ¿va? Uh-huh. Bueno, entonces yo hacía los toques para mi banda. Tocábamos rock alternativo. Entonces yo siempre me he inspirado en los toques internacionales. Por ejemplo, el Wacken Open Air, ¿vamos? Que es uno de los más relevantes, ¿va? En el metal, vamos. Uh-huh. Yo veía eso y como que tomaba referencias, ¿va? Yo quiero algo así. Yeah. Pero para mi grupo, vamos. Cabal, cabal. Era bastante iluso, vamos, pero era la gana de hacer algo. Entonces, sí, era el deseo de estar en un evento masivo, grande. En un escenario grande, ¿vamos? Cabal. Uh-huh. Entonces, con mi banda, vamos, cabe mencionar eso. Para mi banda tocábamos covers, todo. Entonces, unos amigos del Palmar, vamos, Nos miraban, y algunos que sí ya iban a algunos eventos, por ejemplo, a la capital, Shela, que habían, se armaban los toquines, ¿vamos? Me hablaron, dijo, ¿qué tal un evento aquí en el Palmar, ¿va? Pero con varias bandas, ¿no? Invitemos. Uh-huh. Entonces, yo siempre resalto esto, de que la idea del festival no fue mía, ¿va? Oh, yo yeah. Siempre realizaba eventos para mi banda, ¿no? Uh-huh. Pero me sonó porque dije, bueno, entonces en el Palmar hay comunidad, ¿no? Uh-huh, cabal. Metalera. Bueno, haciendo un paréntesis, a mí me ha inculado el metal desde que no tengo memoria, ¿no? Yeah. Y me metí a tocar rock alternativo porque, pues, algo tenía que hacer, ¿no? Entonces me pareció la idea y empecé a juntarme más seguido con estos cuates. Bueno, hagamos algo. Bueno, aquí no te he contado algo. Fíjate que el último concierto que tuve con mi banda fue y recuerdo, y voy a mencionar a este cuate porque fue, yo creo que el que nos abrió las puertas, me abrió las puertas a la escena nacional. Uh-huh. Fue en el Festival Occidente Sierra Rock, no sé si lo recuerden, ¿va? Fue un festival bien grande. Entonces conseguí un espacio ahí porque era eso de que quiero tocar ahí, porque qué bandas, qué bandonas, ¿no? Cabal. Y tocar ahí era una gran oportunidad con mi grupo y fuimos. Entonces ahí conocí un montón de bandas, ¿no? Y a mí me interesa bastante la música, conocer gente que hace algo. Ya. Desde ahí surgió de ahí fue, esa fue la inspiración, porque yo dije, no, este evento es grande, yo quiero uno así, en el Palmar. Entonces, cuando estos cuates en el Palmar me hablaron de un toque, yo les hablé de un festival. Uh-huh. Aquellos habían visto toques, ¿no? Yo les dije, hagamos un festival. E invitemos a un montón de grupos, ¿no? Yo ya conozco un montón, ya había conocido en ese trayecto, ¿no? Y empezamos a invitar y te cuento, al primer grupo que quise invitar fue a Mundano. Oh, yeah. Que vi en el occidente, Shela Rojo. Y a Mundano contacté a Richard. Cabal. Richard escucha esto, que lo sepa. Contacté a Richard y me dijo, mira, fíjate que claro que sí, nos gusta ir al occidente, ¿no? Buenas experiencias. Y con aquello de una, para no hacerte la cansada, ¿no? Llegué a hablar con Hugo de Virus Belli. Aquel me propuso jalar a tres bandas, que fue Mundano, Virus Bélico y Cosa Común. Qué bandonas, man. Puchica, lujo de banda. Al Palmar. En el Cabal. Palmar era algo de ensueño. Cabal, te soy sincero, ¿no? Y les propuse a aquellos qué tal, Virus Bélico, Mundano y Cosa Común. Y aquellos así como que, no te creo. Ya los tengo, ¿no? Cabal. Y entonces fueron fue el primer paquete que agarramos. Y luego empezamos a invitar a aquellos que conocían algunos grupos, ¿verdad? Y llenamos la cartelera. Y te comento, la primera edición no era tanto. Fuimos y bueno, pensamos en hacerlo en fecha de feria, vamos, porque aquí en el Palmar la feria se vive como un acontecimiento, el más grande del año. Uh-huh. Y hablamos con el señor alcalde en ese tiempo y nos cedió el permiso y todo, pero para un lunes. Recuerdo que ese evento fue, bueno, era para, bueno, para nuestro gusto. Uh-huh. Cualquier día era bueno, ¿no? Pero para los grupos no, porque vos sabes que tienen sus actividades y generalmente los fines de semana es para hacer lo que les gusta, ¿no? Exacto. Y entonces fue un poco difícil, pero se vinieron las bandas y la gente. En el primer la primera edición fue casi solo Mara local, ¿no? Bueno, de ahí empezó. Entonces ese evento se dio a conocer porque bueno, yo he tomado esas cosas como halago, ¿no? de parte de mis amigos que me dicen, viejo, tu publicidad es bien buena, bien llamativa, ¿no? Sin duda alguna. Impresiona y impacta, ¿no? Entonces, ¿es serio? Sí, ¿no? Bueno, pero yo lo hago porque me gusta hacer algo. Yo soy bien exigente conmigo mismo, ¿no? Yo quiero hacer algo bonito y no, pues, de ahí surgió, vamos, ese fue la primera edición. Entonces dije, no, y esto ya llamó la atención, porque te cuento que desde la primera edición fue la aceptación fue a nivel nacional, porque no sé, la public que le hicimos, vamos, llegó los extras. A todos lados, mano. Y contame, para esta edición fue para el 2012. ¿Cuántas bandas tuvieron o qué bandas estuvieron en esa edición? Y al final, ¿qué día se hizo? Y más o menos, ¿como cuánta mara te llegó? Es de que para la primera edición contamos con 75 entradas vendidas, ¿verdad? Ajá. Yo consideré que era mara local. Y de los grupos, aparte de Mundano, Virus Bélico y Fosas Común, recuerdo que nos hablamos a Mandrágora, que estaba de gira por Shela. No sé si vos recordás en una eliminatoria para el occidente Shelaro. Exacto. Vino a tocar Mandrágora y ahí los conocí. Fue un domingo que ellos tocaron y ¿qué les parece tocar mañana en el Palmar? Simón. Se quedaron, ¿no? O sea que fueron cuatro bandas. Recuerdo que ese día, esa vez no venía el bajista, que es Claudio, y el gran cuate va ahora. Cabal. Pero el lunes se vino al Palmar. No o tocó que... el domingo no tocó en Shela, ¿va? Y se vino lunes para el Palmar. O sea que sí lo hicieron lunes. Lo hicimos lunes. Ah, pero que queda huevo. Ajá. Entonces ahí, y como con 11 grupos, ¿va? Estuvo Mandrágora. El de los grupos que recuerdo, ¿va? Metal Soul, Equinoccio, ¿Tuviste muy buenas bandas en el inicio, mano? Jinete Rojo, cabal. El Mara de Antigua. Entonces, así me los jalé, vamos, como muchachas, me huevos, vamos para un festival. Cabal. Y bueno, el siguiente año fue un poco más fácil, ¿verdad? Y siempre Virus Mundano son uno de los grupos que me gustan bastante. Ah, bueno, fíjate que te estoy muy sincero, yo tuve la oportunidad de asistir a varios de los Palmar Fest. El primero sí, no me lo perdí, te soy muy sincero. Muy buena cartelera la que tuviste con las bandas. Y comentame, de los Palmar Fest, yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de cubrir un par de Palmar Fest allá y te tomo la palabra diciéndote que sí hemos notado, y esa es una de las cuestiones que también me llamaba mucho la atención, porque yo ya, por ejemplo, empecé a ir a los Palmar Fest cuando se organizaron en el Salón Municipal, si no estoy mal, y ajá, me gustaba un montón. Porque fíjate que se hacía el evento ahí en el salón y pues a veces pues, la mara se salía a comer algo o alguna cuestión, porque había feria, era la feria de ahí, y arriba había otra actividad. Entonces me llamaba mucho la atención de que había una convivencia, bueno, al menos lo que se podía ver, una convivencia bien interesante, porque estaba el evento de rock por un lado y por otro lado pues estaba todas las actividades de feria, pero ya se miraba que marimba. Ajá. Como que no había ninguna cuestión que molestara o ofendiera ni a los de la escena metalera o los del festival, ni tampoco a la cuestión de la feria. Pero sí, bastante interesante esta cuestión, esta convivencia que hubo con estas actividades, y era una de las cuestiones que nos llamaba mucho la atención, porque sí era bastante equilibrado, o sea, como que había para todos. ¿Alguna experiencia interesante que me puedas contar de todos estos eventos que has tenido en los inicios? Bueno, fíjate que para mí todos los eventos han sido interesantes, ¿no? Ajá. Hace rato platicamos fuera de línea, decimos, uh-huh. en cuál de las ediciones me ha ido mejor. Y te puedo responder, ¿vale? Que en el 2013, la edición del 2013 ha sido la mejor para mí en esta línea de que hemos hecho en vivo, porque fíjate que para la escena, como dije hace unos días, ¿no? Para una escena underground, ¿no? Tuvimos afluencia de 300 personas, o sea, 300 boletos vendidos más cortesías y los grupos, ¿no? Entonces, ese salón estaba a reventar, mano. Entonces, para mí fue una de las ediciones más bonitas, vamos. Cabal. Pero para mí sí, todas las ediciones han sido satisfactorias. De la parte emocional, vamos, porque siempre que haces un evento es más la satisfacción de hacerlo, de ver en vivo a los grupos que querés ver, vamos. Exacto. Y bueno, al siguiente día, como todos y muchos de mis cuates que han producido eventos, vamos, hemos platicado de eso, al siguiente día estás pariendo, vamos. Pero estás satisfecho. Estás satisfecho de hacer el evento, ¿verdad? La cosa es que ya terminó, mucha, y nos fue bien. La pasamos bien. Qué buena onda. No hay mayor satisfacción que eso, vamos, que pasarla bien. Exacto, buenísima onda. Bueno, ahora comentame, viene una parte interesante, te soy muy sincero que muchas personas se preguntan aquí qué onda. Unos comentan unas cosas, otros no comentan otras cosas, pero básicamente a lo que quiero aterrizar es qué onda, qué pasó. O sea, ¿por qué los festivales ya no se hicieron en el Palmar? Después, de lo que tengo memoria, recuerdo que uno de los eventos, pues, se dijo que iba a ser en este salón, resultó que ya no. Recuerdo un día que, para otro. Ajá, exacto. Lo cambiaron para una especie como de centro de reuniones, más o menos. Recuerdo que había una cancha de fútbol ahí. Recuerdo que comentaste que habías puesto inclusive señalización, pero la Muni te la había quitado o una cuestión como esas. Ajá. Y luego, o sea, pues recuerdo que... Exacto. Y recuerdo que después hubo una cuestión de que ya el evento no se iba a hacer ahí. Contame qué pasó ahí. 2017. Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ya no? Fíjate, estoy mal. A partir del 2016, del 2012 hasta el 2015, todo bien en el salón, vamos. Entonces, eso fue, por eso, ahí empezó la guerra, vamos, porque empezaron a sabotearme el evento en el 2016 por cuestiones políticas. ¿Sí? Bien recuerdo que fue un alcalde, vamos, que no quiero ni mencionar su nombre porque me causa roncha, vamos. En el 2016, como todos los años anteriores, yo llegaba a la Muni a pedir el permiso para poder pedir el respectivo apoyo de PNC y Policía Municipal, vamos, la seguridad de la Mara, vamos. Cabal. Entonces, este señor empezó a claro que sí, es el del rock, no sé qué, sí. Y le digo, mire, esto lo hacemos todos los años, en fechas de feria, ¿va? Y esto genera comercio, vamos. Viene gente de afuera. Bueno, aquí entre nos y entre toda la Mara que está acá, no me da pena decirlo, ¿va? La casaca, ¿va? Por supuesto. Claro que sí, pero tenía un problema porque él, no sé si recordás que enfrente del salón hay una iglesia presbiteriana, si no estoy mal, no sé mucho de cristianismo, ¿no? Inclusive, antes de que sigas, te voy a contar una anécdota que nos pasó con esa iglesia, porque yo recuerdo que en un Palmar Fest estábamos nosotros afuera, tranquilamente, y salieron de esa iglesia y nos llegaron a ofrecer un montón de libros cristianos y que por favor y que la Mara cambiara. Yo recuerdo que no hubo una reacción muy positiva porque estas personas pues llegaron agresivos también, como que estuviéramos a saber en qué cuestión. Perdido. Exacto. Pero sí, yo recuerdo esa iglesia, la tengo presente por eso que pasó, que llegaron a regalar unos libros y un montón de cuestiones, pero sí llegaron en muy mal plan. Para salvarnos, y eso es malo. Exacto, sí. Ya estamos. Doña Dorothy. here now. We go into hell. We go into hell. We go into hell. We go into hell. You go into hell. Dale, proseguí. Ah, bueno, entonces este señor tenía gente muy allegada a él dentro de esta organización cristiana, ¿no? En esta iglesia. Bueno, decir que con familiares, ¿no? Uh-huh. Y ya ves que sí influyen bastante en eso. Ya ves que la iglesia influye bastante en las decisiones del estado o del sistema, ¿no? Oh. Entonces este señor empezó a ponerme, mire, tráigame un plan de contingencia y que no sé qué, y empezó a ver, vamos, porque para serte honesto, el evento no lo califico como evento de alto riesgo, o sea, masivo de alto riesgo. Uh-huh. Todo me lo empezaron allá a calificar en la MUNI. Y a ponerme un montón de condiciones, ¿no? Las cuales vos sabés que en esta escena no es fácil reunirlas, ¿no? La clínica médica, ambulancias, gente de seguridad. Vos sabés que en este vergueo, vamos, la gente de seguridad son cuates. Por lo general son cuates, ¿no? Que nos hacen huevos, ¿no? Cabal, sí. Pero ya algo más formal y obviamente también lo tomé como algo, como aprendizaje, o si tenemos que prepararnos para todos estos verdeos, ¿no? Uh-huh. Pero no es así. Yo hice mi plan y, como te digo, me jalé a gente de seguridad amiga, vamos, que quería colaborar con el evento. Gente de primeros auxilios también colaborando, ¿no? Y no, o sea, me rebotaba cada propuesta y me hizo perder tiempo. Y me dice, no, el salón es suyo, tómelo, si yo se lo estoy alquilando. Uh-huh. Pero se lo va a perder hasta que me traiga una propuesta, o sea, un plan bien aceptable para él, vamos. Y sí, y yo dije, pues lo puedo reunir. Y hasta tuve cuates, ¿va? Son abogados, y me dijeron, pues así lo podemos hacer, mire. Y, o sea, lo hicimos, vamos. Y nada, o sea. Y me dijo, mire, el así, bueno, un día antes del evento, venga a recoger las llaves, ¿no? Y nada, fuimos, era un día antes, ¿va? Casi por, como a las 4 de la tarde. Yo tenía chance, queríamos, íbamos corriendo a traer la llave, y cuando llegué no estaba autorizada la llave. Oh. O sea, no se puede, ¿por qué? El alcalde, mira, y me dieron la razón, vamos, un oficio denegado. ¿Y supuestamente por qué estaba denegado? Porque no cumplíamos con los requisitos, ¿no? Me mandaba a Conred. En Conred me decían, mano, su propuesta está buena, si lo va, pues ya depende de ustedes si la aplican, ¿va? Si no quieren tener inconvenientes, ¿va? Uh-huh. Y la MUNI nos decía, Conred tiene que avalar, y Conred nos decía, nosotros no avalamos, nosotros asesoramos, ¿va? Oh, yeah. Y quien avala, quien autoriza es el señor alcalde, y así nos tenían. Sí, pues, yo como te digo, la gana de hacerlo, vamos, yo corría por eso. Cosa que mucha gente que llega solo al toque, vamos, no sabe, ¿no? Gente que critica, ¿vamos? Sin saber qué hay de por medio, vamos. Exacto. Y no, ¿qué hacemos, no? Empezamos a correr con mi cuate, es Marcelo, ¿va? De Apostasía Eventos, ya que él hacía toques en Nuevos Andazos, ¿va? Nos juntamos y aquí me empezó a apoyar, así como yo lo apoyaba ya. ¿Qué hacemos, ¿va? Ya que él tenía unos conocidos en San Felipe, vamos a San Felipe, porque en algún lugar lo tenemos que hacer. Ya le habíamos depositado a los grupos, vamos a ver. Le puso la mara de sonido y todo. O sea, ¿qué hacemos? Y ya empezamos a correr, vos. Y recuerdo que como a las 9 de la noche conseguimos un salón en San Felipe, ¿no? Uh-huh. Fuimos a buscar al alcalde, que estaba en una reunión familiar, y ahí nos autorizó, nos firmó y a la puta. Sin ningún vergueo, man. Cabal. Le dijimos, queremos rentar un espacio ahí, claro, ¿no? Estamos. Y ahí, ese fue el primer cambio, ¿no? Así repentino. Al siguiente año, eso fue en el 2016, en el 2017 ya sabíamos que era lo que nos esperaba en el Palmar, ¿no? Uh-huh. Pero llegó un cuate y nos dijo, yo puedo hablar con el viejo. Y fue que me den el salón. Y dijo que sí, man. Claro que sí. Entonces empezamos a anunciar el evento en el salón. Bueno, como a la semana vino el cuate y me dijo, este cuate me decepciona, estoy peleando con él. Por eso te digo, razones políticas, porque este cuate decía andaba con él en toda su campaña y todo, ¿verdad? Por eso se comprometió con nosotros, o sea, que sí podía conseguir eso. Yo. Y al final no. Cuando supo que éramos nosotros. Uh-huh. Entonces conseguimos una cancha sintética, que por cierto, mucha mara, muchos grupos han dicho que es la mejor versión del Palmar Fest que han asistido. El evento estuvo muy bueno ahí. Muy bueno. En la cancha. Exacto. Entonces, ahí lo hicimos. Lo que sí tuvimos inconvenientes fue en el tema del sonido, porque habíamos contratado un buen sonido, como siempre se ha caracterizado el Palmar Fest, antes de, ¿verdad, Luz? Sí. No sé si recordas. Sí, dice, sí. Entonces, sí, hasta la gente de sonido, amenazaron. Lo regresaron y no, Y bueno, el error mío fue haber pactado con esta gente de sonido con... No tenía ningún anticipo porque ya era cuate, vamos. Sí, ve. Y vos sabes, ya el te pago, sí. No, entonces no pudimos comprobar que ellos venían a un evento serio, legal. Entonces lo regresaron, ¿no? Pero eso fue sabotaje. Entonces ya como a mediodía el evento lo tenía programado a las 3 de la tarde, a mediodía no había sonido. Empecé a correr, vamos. Bueno, te cuento que es parte de lo de la mierda, vamos, municipal, vamos, la comuna. Por supuesto. Y logré pasar gente de Masate, para que por Pueblo Nuevo, ¿vamos? Que no pasa uh-huh. por el Palma y me fueron a poder un sonido bueno, yo lo acepté, vamos, porque saca el chance, ¿no? Uh-huh. Pero si sí hubo inconveniente con los grupos, porque yo siempre les prometo buen sonido, pero el evento salió, ¿va? En las responsabilidades se cumplieron, que ellos tocaron y todo, pero no era como debería de haber salido. Así, en el 2018 igual, miramos, la cosa era hacerla en el Salón Necios, ¿va? Yo seguía ahí. Ajá. Y tuvimos problemas hasta legales, porque un cuate abogado me dijo, mira, pongámosles una cuestiones legales que a mí no me interesaban, vamos. Ajá. Y igual, ¿va? Lo hicimos en un comedor, vamos. Ese fue el... O sea, por eso te comprendo que ese es el festival, se vio un declive, ¿va? Tuvo un declive. Porque así fue, yo lo reconozco, ¿va? Uh-huh. Y así, y pero... ahora te digo, ahora, en el 2020, con la pandemia, vamos, se suponía que no iba a tener yo esa responsabilidad de hacer el evento. Fíjate que yo lo tomé como un descanso, vamos. Yo dije, algo pasó y de plano no voy a poder hacer nada. Uh-huh. Y vamos a descansar porque dentro de un año ya veremos qué pasa. Y se me ocurrió, vamos, porque he visto eventos internacionales, vamos, en línea y todo. Y qué tal un Palmar Fest en línea, vamos. Solo fue la ocurrencia, ¿no? Uh-huh. Y un cuate luego me captó y me dijo, entrémosle, es el Califa, el presentador de esta edición, ¿no? Cabal. Aquel me empezó a escribir, viejo, hagámoslo, hacelo. Mira, a mí solo se me ocurre, pero no tengo ni puta idea de cómo hacerlo, estoy solo. Estoy aislado, ¿no? Estoy en cuarentena. ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo y mira que trabajemos y empezamos, vamos. Entonces ya sentí yo como que lo tenemos que hacer. Ok, bueno, una así. Cosa sí es muy cierta con todo lo que me comentás, porque tal vez sí hubo un declive en la organización del Palmar Fest, pero aún así estuviste presente haciéndolo, o sea. Estuviste al pie del cañón porque no se te permitió usar el salón y buscaste la alternativa. Inclusive, como te digo, recuerdo que estabas vos en las vueltas del sonido y todo, porque recuerdo que platicamos un rato cuando estábamos afuera de este lugar en donde hiciste el Palmar, y vos mismo me habías comentado que habían colocado inclusive señalización para llegar al lugar y que hasta eso les habían quitado. Ajá. Y pues bueno, o sea, yo considero que para estas próximas ediciones, bueno, tal vez vamos a hablar de algo, no sé, una suposición en este caso. Quisiera pensar de que ya la corporación municipal ya no es la misma y se va a poder realizar, ¿no? O sea, algo que se proyecta a futuro. Exacto, yo ya lo proyecté, vamos. Porque, bueno... En esta administración es alguien más accesible, vamos. Cabe mencionar Es el mismo alcalde que con el que nos autorizó la primera edición, ¿no? Qué bueno. Entonces yo en algunas ocasiones comenté, vamos, de que ahora era más accesible, ¿no? Pero no es, mucha mara lo tomó como que, puta, aquel tiene es simpatizante, vamos. Pero yo, las cosas son como son, ¿verdad? Puedo decir, mira, aquel es más accesible, autoriza, pero no por eso es aquí que alcalde, o sea, es el mejor. No, o sea, yo te digo, mucha confusión en esto. Y mucha mara me ha criticado eso de que de plano vos votaste por aquel, ¿no? Porque te van a dar el salón. No inclusive, yo te voy a comentar una cosa. Y ahorita que lo mencionas, y me imagino que ya lo habías escuchado. Pero fíjate que al menos acá con algunos cuantos, muchos tenían esa expectativa cuando vinieron las elecciones. Porque muchos dijeron, si es que ahorita que va a haber cambio de administración allá en el Palmar, ya van a autorizar los eventos. Inclusive algunos decían, si es que parece, decían unos, de que va a entrar un familiar del Buriel, entonces ya se va a poder organizar mejor el evento. Entonces, como que, ¿qué onda, va? Entonces, pero sí, o sea, así como luego me estás, inclusive yo escuché al menos un par de charlas por ahí que había mala que decía, si hay un familiar de aquel, y ahora ya los van a autorizar. No, para nada, no es para. Ahí sí estoy desmintiendo, no, nada es cierto. O sea, lo que sí podemos decir es de que este alcalde es más accesible a la autorización del evento, ¿no? Está más accesible. O sea, es más flexible, podría decirte, o más tolerante, ¿verdad? ¿Mm? Y por eso es que está la esperanza, ¿no? De que sí se va a poder seguir haciendo, ¿no? Pero okay, hasta el momento en que me lo autorice, yo voy a decir, si no me autorizaron, vamos a usar el salón. We'll be right back. Muy bien, excelente. Bueno, ahora hablemos de esta edición. Ya habíamos platicado un poquito de la historia y todo esto. Contame, ya más o menos me comentaste cómo surgió la idea de esta edición. Comentame, ¿cómo fue tu expectativa con esto? Hablábamos antes de iniciar lo que habías considerado, pues que te había ido bastante mejor en cuanto a la asistencia. Contame cómo fue la parte tanto administrativa de tu idea. Yo sé que también el Califa te ayudó bastante con esto. Y contame cómo fue la recepción de este evento, porque por lo que me comentaste, hubo bastante. Al menos yo, por lo que pude ver, hubieron más de 20,000 reproducciones del evento. Eso estuvo muy bueno. Y pues bueno, contame cómo está todo este rollo de esta experiencia virtual. Pues te cuento, fíjate que nunca tengo una expectativa más allá de lo que yo logro visualizar, digamos. Como te comento, por las experiencias anteriores en los shows en vivo, ¿eh? Yo decía, bueno, podríamos llegar a más, unos 500 o quién sabe, lleguemos a 1,000, vamos, porque, o sea, el interés de la mara se ha notado, es notoria, vamos, al Palmar Fest, ¿va? Mucha mara de lejos, ¿va? Que no asiste porque no puede, o sea, muy lejos, pero quisieran asistir, ¿va? Y así fue. Entonces, este cuate me dijo, mira, vamos a empezar a... Hay mara que me está escribiendo, porque como yo lo anuncié aquí como el productor, vamos, del evento. Entonces, me está escribiendo que cómo lo hacemos, quieren ser parte, ¿va? Hablamos, podría ser que transmitan al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente. La idea era, o sea, la idea es tener el mayor alcance posible para que la mara lo vea. O sea, hay mucha mara que no sigue tu página, mucha mara que no sigue la mía, ¿no? Y así. Entonces, descentralicemos esto, vamos. ¿No? Esa fue la idea. Entonces, yo creo que esa fue la clave para llegar a este alcance, vamos. Tener un montón de gente transmitiendo simultáneamente, vamos. Ah, bueno. Y que tuvimos el gusto también, por cierto. Y ese fue el... esa fue la clave, vamos. Entonces, para mí, bastante satisfactorio, increíble, ¿no? Aunque hay mucha mara acá que... que sabe, vos sabes, ¿va? Trata de echarte tierra, ¿va? Que me decían que había un evento por ahí, vamos, el mismo día. Mira que ellos tuvieron 100,000 pistas, ¿va? Bueno, pero es que es otro rollo, ¿no? O sea, la mara no entiende nuestro rollo, ¿va? Exacto. Aquí es difícil y lograr eso es mucho, como lo comenté yo en un momento, ahora es bastante. Inesperado, vamos. Ah, bueno. Y contame cómo estuvo también el contacto con las bandas. Porque también tuviste bandas internacionales. Bueno, fíjate que... yo te voy a decir una cosa. Fíjate que con Mara Nacional yo tengo bastante comunicación, vamos. Y cada vez que se hace el evento, vamos, yo ando escribiendo... ¿qué onda? Un espacio, vamos. Entonces, vos sabes que hay también algunas cuestiones que tenés que tomar en cuenta, vamos, y no es posible llegar a un acuerdo con los grupos, ¿va? Sí. Entonces esta vez yo empecé a escribir, ¿verdad? ¿Qué les parece un evento en línea con estas condiciones, ¿va? Entonces vos sabés que igual no se pudo, no se puede, porque por las condiciones, ¿no? Y entonces yo dije, si te diste cuenta, mucha poca gente de Guatemala, o sea, los grupos, ¿no? Sí. Ponía que queremos promocionar más a la mara local, ¿no? Exacto. Pero no había respuesta. Entonces dejé la invitación abierta, ¿no? Y empezaron a caer internacional. Y, igual va solicitando condiciones y todo claro. Y estas bandas aceptaron, vamos. Como te digo, no era lo esperado, pero llegaron. Llegaron y estuvieron. Qué bien. Se logró. Entonces yo creo que para la gente de Guatemala que creyó, también esto de convivir, compartir, vamos, un espacio con gente de extranjera, vamos, es una ventaja también. Entonces yo considero que si alguien no toma esa iniciativa, alguien la tiene que tomar, vamos. Y es un riesgo, pase lo que pase, entremos de gente huevuda. A eso, así le llamo yo a la gente que le entra al Palmar Fest. En el Palmar Fest solo gente huevuda. Qué bien. Pues bueno, ante todo, pues te felicito. El evento estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bueno. Tuvimos el gusto de ver casi más de 4 horas de evento. Estuvo muy bueno. Te soy muy sincero, es bueno saber. Hay muchas cosas, inclusive yo pienso que a veces uno, como cuando está, bueno, no es lo mismo estar uno del lado del fanático, del que asista al concierto, como del lado de la persona que está organizando el evento, porque te voy a ser muy honesto, platicaba con un par de personas y me comentaban que no habían muchas bandas nacionales, pero ahorita con lo que me estás diciendo confirmas de que pues no hubo como que no respondieron al llamado para esto, ¿no? Entonces sí es importante también. O sea, yo pienso que siempre es bueno conocer todos estos puntos, porque de vista, esto, exacto, porque por ejemplo yo como detrás de todo el rollo, a vos que nadie las conoce, exacto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que alguien esté molesto porque el Palmar Fest ya no se hizo en el salón porque era una tradición y pues resulta que hay unas cuestiones administrativas, como también otro que diga, bueno, pero ¿y por qué no se pudo hacer la actividad en ¿cómo se llama? En cierto lugar, o en este caso con el evento virtual, que por qué vieron tan pocas bandas nacionales. Y obviamente pues la respuesta es de que tampoco se puede poner uno en el plan de rogarlo si no quieren o no pueden tocar, ¿no? Yo digo que más es cuestión de que gente que crea, vamos, sí. Exacto. No creyeron, entonces no se pudo. O sea, también mis condiciones no estaban como para ofrecerte un montón, vamos. Uh-huh. Se supone que todos estamos aquí, la situación nos está pegando a todos por igual, vamos. Sí. Y obviamente está claro que con este evento, o sea, nadie está con algún fin o buscando un beneficio propio, vamos, o sea, o lucrar con algo. O sea, yo estuve claro con eso desde el principio, ¿no? Entonces los grupos que le entraron estuvieron muy claros con eso, muy conscientes también. Muy bien, excelente. Bueno, y otra cosa importante ahora, me imagino que ahora como ya, me imagino que habrás quedado como que picado con este evento. ¿No hay algún otro eventito ahí para el año, para lo que nos quedan estos casi de, ¿qué? Estamos hablando de casi 3-4 meses del año, algo que tengas ahí o ahí estamos, fíjate, por el momento. Bueno, por el momento estamos ahí, pero fíjate que hoy, precisamente hoy, me apareció un recuerdo en Facebook. Ajá. Lo comento así, vamos. Y hace 4 años, cabal, en esta fecha, ¿va? Ya tenía lineup nacional para cubrir el Metal Invaders. No sé si te recordás vos, no, cuando sí, vino Lucifera desde Colombia, ¿no?, a San Felipe. Me acuerdo. Entonces, me acuerdo. Hoy precisamente me picó eso, dije, sí, me entró esa espinita, ¿no? Como hablamos con un cuate y hablamos bien vulgar, vos, ¿no?, me picó el culo, ¿no?, al ver ese recuerdo, a ver si... ¿Qué tal Metal Invaders, pues, en diciembre, porque, o sea, tenemos prácticamente 3-4 meses, ¿no?, para hacerlo. Entonces, ¿sí?, si en esa ocasión tuvimos tres, como, bueno, a partir de agosto, bueno, casi 4 meses de promoción, yo veo que un online, vamos, requiere de menos tiempo. Uh-huh. Y puede ser, vamos, ahí sí que todo cabe en lo posible. Y no es tan difícil, o sea, con la... Bueno, mira, mencionar el Palmar Fest a un grupo, pues, le suena, ¿va? Y prácticamente la raíz del Metal Invaders ha sido el Palmar Fest, ¿va? La madre es la gente que organiza el Invaders, es la misma que organiza el Palmar Fest. Entonces, ahí han de estar, bueno, yo considero que es, sí, vos, le vamos a entrar al Invaders, pero vamos a ver cómo está la situación en estos días, vamos, porque puede que pueda mejorar, vamos, la situación. O sea que estamos diciendo prácticamente, o sea, podríamos dar un 50%, 50% de sí, que... Sí, pues te podría... puedo decir que sí es un 50%. Ah, o sea que podría decir que podríamos decir que tenemos un 50-50 de que vamos a tener un Metal Invaders online más o menos para diciembre. Exacto. ¿Así es? Ajá. Más o menos. Más o menos. Sí, ah, bueno, el 50% ya te lo di yo. Ok. El otro 50 está por venir, ¿no? Seguirá tirando. Excelente, muy bien. Yo, esto creo que va, créeme, yo te voy a ser muy sincero. Te preguntaba porque yo estoy seguro de que muchas personas están con la cuestión de que yo pienso que como que al principio no le tienen mucha fe a los eventos en línea, porque creo que una de las cuestiones que ha estado fallando mucho es de que muchos quisieran tener la experiencia que yo tenía en un concierto, tenerla en mi celular o en mi computadora, pero obviamente hay muchas cuestiones administrativas, empezando con el distanciamiento social, por lo que ya no se puede hacer. O sea, no puedes vivir un concierto como que si estuvieras viendo un DVD. Exacto, como que estuvieras viendo un DVD o una cuestión así, o como que si estuvieras viendo una transmisión en vivo en celular, sino que las cuestiones, yo creo que en lo personal, de la manera profesional en la que se hizo tanto la grabación de muchas de estas bandas, fue muy bueno, pero siento que para muchos, por un lado, fue así como que, bueno, o sea, la expectativa era un evento en vivo, pero yo pienso que haberlos tenido en una manera profesional, pues estuvo bastante bien. Bastante y al mismo tiempo, esto como que les da chance ahorita, como que ya paran ahorita muchos la atención de que digan, bueno, o sea, el Palmar Fest, porque yo sí te voy a ser muy sincero, al menos de lo que ha sido el Palmar Fest, me ha gustado mucho, porque siempre ha incursionado con bandas que no han venido al occidente. Inclusive hay bandas que estuvieron primero en el Palmar Fest y luego, en el año que resta, son llamados para eventos aquí en Xela, al menos es lo que te puedo comentar. Pero estoy seguro que con este paso que diste, muchos ya van a estar con el rollo de que, ah, entonces yo también voy a tratar de ver eventos. Y lo bueno es de que, pues, considero de que este tipo de eventos mantengan la escena viva, que eso es también otra de las partes importantes, ¿no? Exacto, eso es lo más importante, vamos, la audiencia. Porque a un artista lo que lo mantiene vivo es la audiencia, obviamente. Sí, exacto, y peor en estos tiempos, que es necesario saber de que el artista está vivo, que está tronando, y qué mejor que estuvo participando en un evento. Exacto. Entonces yo creo que aquí lo más importante no es cómo le hacen los organizadores o qué es lo que nos ofrecen ellos, sino que qué nos ofrecen los grupos, vamos, porque al final yo lo que reconozco es el esfuerzo de las bandas, vamos, que hicieron para llevarte algo de lo que están haciendo, vamos, en este confinamiento, vamos. Sí, ¿a qué otro han parado, vamos? ¿A qué otro están haciendo lo que les gusta? Entonces, ¿de qué manera hacerla llegar al consumidor? Digámoslo así, vamos. Es esta alternativa, vamos. Yo creo que puede que haya más alcance de esta manera. Los conozcan más personas, vamos, que un evento en vivo. Aunque no es igual, vamos. No es lo mismo, vamos. Pero estamos, sí. Pero o sea, no es lo mismo. Exacto. Pero entonces, está vivo. Yo creo que tal vez no es el darnos el gusto nosotros como espectadores, ¿no? Sino es momento de darles a aquellos el ¿cómo te digo? La oportunidad de hacer llegar la música hasta nuestra casa, vamos. Exacto. O sea, nadie te lleva producto a tu casa, vamos. Exacto. Entonces, eso hay que reconocerlo. Eso sí es muy gratis. Sobre todo. ¿Sí? Sobre todo. Muy bien, Gudiel. Bueno, pues te quiero agradecer. Te quiero agradecer en serio porque te has tomado este tiempo. Inclusive te voy a ser muy honesto. Creo que la ventaja que hubo ahorita con esta conexión de videollamada que tuvimos y que también va a estar sonando en los podcasts que nosotros grabamos, es de que desde que empezó el Palmar Fest, te soy muy sincero que teníamos, Lucio, la entrevista pendiente para platicar siempre de estos eventos, porque siempre se nos vamos, siempre. Y siempre que llegaba también al Palmar, pues estaba súper ocupado para estarme atendiendo con entrevistas, porque estabas viendo que las bandas y que la mara y todo. Entonces, pues en primera te agradezco porque hayas hecho este espacio para platicar con nosotros, y te agradezco también por pues toda esta información que nos compartís, la información del próximo evento que tenés en plan, que está ahí en veremos, pero que está así fuerte, está potente, y por sobre todo también esta historia de lo que ha pasado en Los Palmares, que a pesar de que es un evento que es una vez al año, tiene presencia, o sea, tiene peso, no solo con los asistentes, sino también con las bandas, porque, o sea, mencionas Palmar Fest y todas las bandas saben de qué estás hablando, así, han ido al Palmar Fest. Entonces, te agradezco por este espacio para que podamos platicar, y al mismo tiempo, deja, pues... Deja eso ah, también a la comunidad adversaria también le... Le incomoda, les genera como que pánico, no sé. Es bastante fuerte, vos, o sea. Entonces ya sabes que también la contraria es fuerte, entonces estamos peleando contra algo grande, ¿no? Es siempre decir presente, porque cuando estás presente es lo que les molesta. Exacto. Ajá, así es, pues sí. Nuevamente te agradezco, y al mismo tiempo me gustaría que compartieras con todas las personas que nos están escuchando, contactos, por ejemplo, si hubiera una banda que le gustaría, tal vez ahorita hay una banda que escuchó ya que vas a tener este evento, porque probablemente muchos ya van a tenerle fe al evento, ¿cómo se podrían contactar con tu persona para que envíen algún demo? Bueno, mira, el contacto con la productora Rock Arts Productions, ¿va? GT, y la página también está el perfil Rock Arts Producciones, ¿va? Generalmente, vos sabes de que siempre estás más pendiente de tu perfil personal, ¿va? Entonces, también podrían ser directamente, ¿va? Como aparezco como Aristides Gudiel JG, vamos, mi nombre y apellido es muy largo, entonces así en Facebook, va. Es la única manera de contactarse conmigo. Yo administro los perfiles de Lucas Peduce. Okay. Yo respondo, y también una disculpa porque ha habido mucha gente que no le he respondido, pero yo creo que también han de entender, vamos, de que no me mantengo todo el tiempo en esas cuentas, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ahí por la que voy viendo, pues trato de atenderles, ¿verdad? Pero trato de atender a toda la mara. Así que si es muy tarde, no sé, pero sí trato de atenderlo. Muy bien. Es por pues, ahí. Muy bien, pues como te vuelvo a repetir de antemano, pues gracias. Ya saben todos que pueden acceder a estas fanpage para información. Yo pienso que información también, y pues alguna banda que de repente pues tenga una propuesta, pues te la puedan enviar para que también vos tengas chance de poderlos ver y escuchar. De repente se logra llegar a algo para, pues si se logra afinar algo para finales de año, para el otro año también se podría ver, porque por lo que se pinta el otro año va a ser híbrida la cosa, o sea, van a haber eventos probablemente, pero van a ser va a ser muy limitado. Entonces, para no caer en cuestiones falsas, porque probablemente no haya normalidad todavía, probablemente sigamos con otro Palmar Fest virtual. Exacto. Y pues bueno, ha sido una muy muy buena propuesta, y de todo corazón te digo, pues te felicito por este gran proyecto. Yo sé que hay más personas detrás de la realización de esto, pero de igual manera siempre hay una idea, hay un impulso ahí que hace que todos nos movamos también ahí para poder apoyar. Exacto, de eso se trata, vamos, de ver qué aportas. Exacto, bueno. Pues nuevamente, pues te agradezco, gracias por este espacio, nuevamente, gracias por hacer este espacio para esto. Igual ahí nosotros vamos a compartirte junto con todos este podcast que vamos a grabar, y que por sobre todo ha sido pues bastante importante por toda la información que nos has dado, que te soy muy sincero, nos da una perspectiva del lado administrativo del Palmar Fest, y que por sobre todo también se entienda a la perfección pues todas las cuestiones, porque ciertas inconvenientes pues a pesar de que han ocurrido, pues han mantenido viva la flama de Palmar Fest. Exacto. Entonces, yo también te agradezco la como te dije anteriormente, la molestia, ¿no? de darme ese espacio. Para nada, créeme para que mí, no es molestia. Para mí es bastante importante también dar a conocer este tipo de información, vamos, porque como te digo, hay incertidumbre, va, entre la mara. Entonces yo creo que también tiene que haber algo de info ahí para aclarar ciertas cuestiones, ¿no? Y espero que también las tomen en cuenta, vamos, y que sí también puedan entenderlas, vamos. Exacto. No es como todos esperamos, ¿no? Sí, como te digo, especialmente pues es muy fácil hablar, criticar, decir, pero ya estar del otro lado es otra historia. Es otra historia y pues bueno, te agradezco nuevamente por compartirla con nosotros y créeme que este no va a ser el primero ni el último de los podcasts que nos vas a acompañar. Estoy seguro que van a haber muchos más. Estoy seguro que si va a haber un Metal Invaders, ahí te vamos a estar molestando. Si no va a ser antes, va a ser después, ya que estés con tranquilón mucho Pérez. Gusto. Y, con pues, mucho gusto tenemos... y si no es tanto pedirlo que sea antes, vamos. Ah, bueno, excelente. Para darte la información bien detallada, porque también nos puedan ayudar a compartir la info, vamos. Créeme que ahorita mucha mara va a estar pendiente, y cuando oigan el podcast, o inclusive la información que se va a compartir, créeme que muchos van a estar pendientes, Dios. Y la van a difundir. Esperamos, Dios. Bueno, muy bien, entonces te agradezco nuevamente por el espacio. Y pues bueno, nuevamente gracias. Y también gracias a las personas que como siempre están ahí sintonizándonos en nuestros queridos podcasts. Viejito, muchísimas gracias. Que la pases bien, viejo. Feliz noche a toda la mara que está escuchando esto. Y a vos, buena onda. Yo espero tener otra oportunidad de platicar con vos y a la orden, vamos. Buenísima onda, viejo. Muchísimas gracias. Estamos.